Le presto la tarjeta al papá si se va pa' la calle. Si le preguntas no dice nada, ya nunca da detalle. Tú la ves calladita pero se va. Como Paco, como Paco, como va a comer la frontera. Y a su novio se le escapó y se fue pa' la discoteca. Y que yo está como Paco, como Paco, como va a comer la frontera. Y a su novio se le escapó y se fue pa' la discoteca. Ya, tiene flow como Dua Lipa, natural, ya no se edita. Por la noche salí pareja, con cuidado que nadie no vea. Rata, no le importa cuánto. Nena mala la voy a castigar. Es mía, como lo hacía. Ella no modelo, pero a mí me desfía. Yo estoy en nada y lo otro en fila. Siempre la quiero ver, yeah. Es mía, como lo hacía. Ella no modelo, pero a mí me desfía. Yo estoy en nada y lo otro en fila. Siempre la quiero ver. Y si supiera que ella está como Paco, como Paco, como pa' comer la frontera. Y a su novio se le escapó. Como pa' comer la completa. Y a su novio se le escapó. Y se fue pa' la discoteca. Ella está como Paco, pa' coleccionar. Todas las veces en las que confió y que le hicieron mal. Ahora mezcla marihuanaco y sale a bailar. No renega más con los Nunca fue suplente, siempre titular. Sin dudar me la llevo de la cintura. Y se paró solo que eres figura. Sus amigas de la universidad. Profesional, su culo pasó la tesis. Se arrodilla a rezar y no foca de que si. Del berreo, ella la presi. Siempre que la veo, me dice que si. Que si nos vamos, fumamos, tomamos. Nos desacatamos y ni nos besamos. Qué rico se siente cuando bailamos. Imagínate cuando nos comamos. ¿Qué va a pasar? Dime, mami, ¿qué va a pasar? Yeah, yeah, si empezamos, ¿cómo va a terminar? Y si supiera que ella está como Paco, como Paco, como va a comer la frontera. Y a su novio se le escapó y se fue pa' la discoteca. Y que ella está como Paco, como Paco, como va a comer la frontera. Y a su novio se le escapó y se fue pa' la discoteca. DJ Roma. Oye papi, ¿ya escuchaste al jefe? Bien pegado.